Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM granadina. En este programa número 73 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con Javier Egea de Ecologistas en Acción sobre la construcción de una macrogranja de cerdos en la Puebla de Don Fabrique. Entrevistamos a varias personas afectadas por desahucios de mano de CaixaBank y apoyadas por Stop Desahucios 15M Granada. Recogemos las impresiones de varios asistentes a la concentración en defensa de las pensiones públicas. Reproducimos la moción que CIES No Granada presentará mañana al Ayuntamiento. Recogemos las reivindicaciones de la plantilla de Cetursa una semana después de la huelga. Y entrevistamos a Silvia, delegada de CGT en el Ambrabus, sobre la huelga que sigue llevando a cabo la plantilla de esta empresa. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! Seguimos en Infoalmaina en el 107.1 de la FM con el siguiente contenido. La empresa Cefusa El Pozo pretende construir una macrogranja de cerdos en la Puebla de Don Fadrique, Granada, y en Badía, Almería, para producir 500.000 de lechones al año. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Egea, de Ecologistas en Acción, para que nos cuente por qué se oponen a este proyecto de macrogranja. Muy buenas, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué situación se encuentra la zona donde se proyecta construir esta macrogranja? Bueno, esto es una zona que se encuentra entre las provincias de Granada y Almería, más allá de la Puebla de Don Fadrique, territorio de la Puebla y territorio de María, ahí en Almería. Entonces es una zona, es un altiplano, que está a más de 1.000 metros de altitud y que no es precisamente muy rico en agua. Entonces hay que pensar que una granja de este tipo pues supone un gasto de agua anual de 150.000 metros cúbicos, eso significa que es la misma que podrían consumir 3.000 personas, y que el acuífero pues puede haber problemas porque hay pueblos que se abastecen de este agua. Hay un manantial famoso que es el de Bujéjar, que da bastante agua a aquella zona, y son topares. Y entonces pues esas extracciones realmente pueden ser bastante fastidiosas. Hay que también pensar que después de que los cerdos viven y disfrutan del agua, tienen sus deyecciones, que es lo que llamamos purines. En purines también se calcula aproximadamente 150.000 metros cúbicos al año. Que eso, la solución que buscan es esparcirla por la finca, que viene a tener casi 1.000 hectáreas. Y entonces en esa finca pues sueltan la cantidad de purines un año tras otro. Hay unos límites que tiene la administración, que son de 210 kilos de nitrógeno por hectárea, y sin embargo aquí va a haber casi 400, o sea, casi el doble. Entonces, ese de percolación pues, va a afectar bastante al suelo y a las plantas. Y al mismo tiempo, la tierra dicen que es impermeable, o sea, que es una zona que no se va a filtrar. Pero al no filtrarse, cuando haya lluvia, van a ir a los barranquillos y estos van a ir escurriendo hacia la zona baja, que no es ni más ni menos que la zona donde están los llanos de la Puebla, que es donde está el acuífero del cual se abastecen la Puebla y Huesca. Esto hay que tener bastante cuidado, ¿no? Es bastante posible una contaminación de esos acuíferos, es lo que está diciendo. Es bastante probable. Nosotros hemos pedido a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, en este caso, que hiciera un informe y que advierta de que si hay, nosotros le hemos dicho a la Confederación que si llega a contaminarse ese acuífero, que lo denunciaremos por negligencia, porque ellos pueden saber perfectamente qué capacidad tiene de acoger contaminante ese acuífero, pensando que es el que da abastecimiento a la población. había también, podría haber algún problema con esta construcción, con algunas especies protegidas, ¿no? Con algunas aves, según estaba leyendo. Aquí, por lo pronto, tengo que pensar que la dinámica actual de cría de este tipo de ganado, en grandes cantidades y en muy poco tiempo, requiere un montón de potingues. Es decir, los piensos que le dan llevan bastante, ya ha demostrado que el cobre ayuda a que estos animales pues ahorren, o sea, cojan peso, y además excretan menos. Entonces eso supone que es muy interesante darle este tipo de pienso porque van a producir bastante más. Claro, estos piensos, estos restos llegan al suelo y en el suelo nos encontramos con que pasan a las plantas. ¿Qué es lo que ocurre con las plantas? Pues con las plantas nos encontramos de que hay allí una cabaña muy importante de ganado ovino, la famosa oveja segureña, y esta se ha demostrado que el cobre afecta bastante a estos animales, sobre todo a la hora de parir y demás, que provoca muchos abortos, con lo cual puede ser que animales que pasten por las tierras donde están echando estos residuos, pues tengan bastantes problemas. Luego, respecto a especies protegidas, pues allí hay unas cuantas especies amenazadas. Hay una que está en peligro de extinción, como es la bella Ceucitisu, que está catalogada por la ley como en peligro de extinción, y luego otros como el Anthidium visidium, que catalogó por la ley como vulnerable. Aparte de las plantas, nos encontramos con que justamente esa zona es lo que se llama un CIAE, que es una zona de importancia para la ave esteparia, que está declarado por la Junta de Andalucía, que es el CIAE número 19, que se llama Cañada los Llanos. Entonces, en ese CIAE de aves, nos encontramos con la ganga ortega, que es una especie que está en peligro de extinción, y otras que son vulnerables, como el sisón común o el escalabán. Y luego, no se habla nunca de los invertebrados, pero cuando tú empiezas a verter en un campo, un año tras otro, mierda pura, porque son los purines, al final pues va acabando con la vida y los insectos y el paisaje pues se va perdiendo, ¿no? Vale, pues ya hemos hablado un poco del impacto medioambiental y ahora hay que decir también que para que salga adelante este proyecto tiene que ser aprobado por la Junta de Andalucía. Bueno, suponemos, sabemos que habrán usado el mantra de los puestos de trabajo que se van a crear. ¿Qué hay de verdad en esto, según vuestra experiencia? Bueno, primero que, como siempre, la excusa para ganarse a la población es la creación de puestos de trabajo. Están hablando de 150 puestos de trabajo. Sin embargo, en otros lugares, la misma empresa dice que para 10.000 cerdos con una persona es suficiente para manejarlo. Es decir, cuando hablan, tenemos que pensar que cuando tú vas al supermercado y te compras kilos de carne a 2 euros, hay que pensar en muchas cosas. ¿Cuánto ha costado traerla? ¿Quién lo ha criado? ¿Qué ha comido? Porque, claro, a ese precio tú dices, a mí no me cuadran las cuentas ni a cualquier persona, ¿no? Entonces lo que han hecho ha sido recurrir al truco del almendruco, que es que el ayuntamiento pues haga una declaración de que es una obra de interés público, y entonces pues de esa manera se puede permitir que se construya en suelo no urbanizable. Lo que ocurre, y eso lo hemos alegado nosotros, y además hay sentencia del Tribunal Supremo que lo dicen, que para que una actuación se considere interés público, no puede ser que lo único que haga es dar puestos de trabajo. Porque si lo que hace es dar puestos de trabajo, tú pones un bar en cualquier sitio, emplea a dos personas y ya tienes interés público de tu actividad. Claro. O sea que eso lo ha hecho el Tribunal Supremo varias veces y nosotros lo hemos alegado. Así que estamos a la espera de la Junta de Andalucía por donde se apea. Vale, precisamente en ese sentido habéis hecho una petición en change.org dirigida a la Junta de Andalucía. Háblanos de esa petición. Pues esa petición la hicimos hace muy pocos días, concretamente no sé si fue el sábado cuando empezamos, y ahora mismo llevan casi 1.500 personas ya. La petición está en Change, y para acercarse a la petición, pues hay una página que es Ecologista de Nación Granada, todo junto, .wordpress.com, y ahí aparece donde se puede uno firmar si es que quiere. Hay que pensar también que no se nos olvide que el interés público verdadero de la cuestión es el derecho constitucional a un medio ambiente sano. Es decir, ahí se va a estropear el paisaje, vamos a construir más de 150.000 metros cuadrados de terreno, que se dice muy pronto, vamos a tener ahí olores e insectos por un tubo, que eso aquí no nos va a llegar a nada, pero la gente de allí va más de un día, se va a acordar de los olores, claro. Y puede que tengan bastantes moscas, a pesar de que se habla de que van a utilizar una serie de productos químicos para controlarlas. Más aún, más una aún. Una cosa, ¿no?, que da vergüenza, y da vergüenza, es que la Junta de Andalucía admite que va a ser bueno para las aves, esta que estamos hablando de que le van a llenar de mierda todo el campo y no van a poner TV, admite que va a ser bueno porque van a tener alimento de lo que sobra de los cerdos. Y entonces la empresa se compromete a hacer 4 alberquitas para que las aves puedan beber agua. Eso es el interés ambiental que tiene por esta ave en peligro de extinción la Junta de Andalucía. O sea, realmente es para eso, para chillar. Vale. Y hablando de esto, la Junta de Andalucía ha dicho algo sobre vuestra petición. ¿Hay algo en marcha? La Junta de Andalucía primero tuvo que reestructurar el procedimiento porque cometió varios errores y nosotros lo denunciamos, y de hecho se ha alargado el tema. Este tema tenía que estar ya en 2015 terminado y fíjate, todavía no está listo. Ahora mismo han hecho una declaración de ambiental estratégica, que es un procedimiento casi final, y ya falta que dé la resolución final de aprobación. De todas formas, nosotros pensamos recurrirlo porque creemos que hay muchas irregularidades y creemos que se puede conseguir que esto no llegue a buen puerto. Hay que hablar de que estamos hablando, que se dice muy pronto, 18.000 cerdas reproductoras para sacar 500.000 al año de lesiones, que eso va a ser, pues bueno, hay que imaginarse que va a ser prácticamente la despensa de España, Alemania y China, porque lesiones tanto no se puede consumir en este país, ¿no? Es decir, los lechones lo van a criar en menos de 2 meses, a base de piensos muy especiales, con muchos potingues, y dejando la porquería allí en el pueblo, el beneficio se lo llevarán unos pocos, y habrá unos malos puestos de trabajo allí aguantando el tema. Y con todo lo que supone también, hemos dicho también para el medio ambiente, pero bueno, también para evidentemente los mismos cerdos, la producción industrial, el tipo de vida que llevan eso. A la carrera, engordarlo a la carrera, a base de poco espacio, poco movimiento, mucho pienso, con muchos potingues para que engorde rápido, y al matadero. Vale. Muy bien, Javier, pues ya para terminar recordamos la página web, que es ecologistasenacciongranada.wordpress.com. Ahí hay acceso, aparte de mucha otra información, hay acceso a esa... Sí, hay muchas informaciones, pero ahí concretamente viene donde pinchar para poder protestar un poco contra esto. Muy bien, pues no te entretenemos más. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Sigues escuchando InfoAlmaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Pues jueves 22 de febrero, como siempre de InfoAlmaina, estamos haciendo una cobertura de la concentración que hace Stop Desahucios 15M Granada. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta la sucursal de CaixaBank en la Gran Vía y estamos con las personas afectadas y que han entrado a la negociación para que nos expliquen un poco el caso y cómo está la situación. Bueno, hemos estado hablando con la señora, la encargada de negociado este, y en principio ellos mantienen su postura de tirar balones a la calle. Al final hemos reconducido la situación y se han hecho unas gestiones a nivel de Building Center, que ellos lo niegan por activa y por pasiva, que les pertenezca o que formen parte del grupo, pero no es así. Porque un inciso para la gente que nos está escuchando en sus casas, Building Center es una empresa inmobiliaria que está asociada al capital de CaixaBank. Efectivamente, ellos lo niegan. Porque deben de negarlo o porque tienen que negarlo, pero no es así. Sabemos que Building Center pertenece a ellos, lo mismo que Credit Fimo pertenece a la Caixa. Bien, al final, como decía, se ha reconducido la situación, se han hecho unas gestiones que tendremos que empezar a negociar con Building Center a ver si efectivamente le pueden dar la solución. Tenemos dos casos muy, muy, muy severos. Se trata de un desahucio y otro de un alquiler social. Bien, a ver cómo se soluciona esto. Pues nada, aquí estamos con Noemi, que es una de las personas afectadas, y que nos cuente cuál es su caso y sobre todo cómo te han atendido y cómo lo ves. Buenas, pues yo soy Noemi y vivo en una casa de Ocupa, en Casería de Montijo. Tengo dos niñas pequeñas de 4 y 2 años y bueno, mi situación es pues un poco precaria. Y bueno, pues que no me quieren dar un alquiler social y esta mujer pues lo único que se digna decirme es que por qué no busco otras soluciones antes de meterme en esta situación. Lo cual es un poco absurdo, ¿no? Porque evidentemente si te metes en una casa con últimos recursos por eso, ¿no? Porque es un último recurso en una situación, entiendo, que jodida. Bastante, bastante jodida, bastante complicada y me dice que por qué no voy a servicios sociales y al ayuntamiento, lo cual lo tengo pedido desde hace 4 años y no me dan solución ninguna. En cualquier caso tampoco entiendo que es su función, ¿no? Hacer ese tipo de valoraciones. ¿Y cómo ha sido el trato hoy o cómo ha quedado vuestra cosa? Bueno, pues el trato no ha sido muy acorde a nuestra situación, pero bueno, lo único que ya está, que tenemos que hablar con una persona que nos han pasado de Building Center y hablar con ella y a ver lo que nos dicen. Ya está, es que no nos han dicho nada más. Un poco más, ¿no? Y Vanessa, tu caso, no sé si el trato ha sido diferente o esta es una situación que quieras explicar a la gente que nos oye. Sí, hola, soy Vanessa, pues mi caso es que yo vivía de alquiler y no pude pagar, me echaron con dos niñas y tuve que ocupar una vivienda, me hicieron un alquiler porque no tenía ingresos ninguno y me pusieron a 20 euros a pagar el primer año y ahora me están pidiendo 465. ¿De 20 a 465? Sí. Hay una subida progresiva, irracional. Sí, y el caso es que mi situación ha empeorado porque ahora tengo a dos niñas y una nieta. La pequeña tiene una enfermedad del hígado, yo también tengo otra enfermedad, sigo sin ingresos, sigo sin trabajo y la única solución que me dan es que me vaya de la casa. ¿Y también el interlocutor es lo mismo? ¿Es también Building Center o...? Sí, ellos dicen que es de Building Center, pero no es de Servía Habitat. Vale, que vemos, o sea, lo mismo que en otros casos que hemos estado recogiendo para Infoalmaina, que lleváis en Stop Desahucios, que las entidades bancarias tiran balones fuera, ¿no? Intentan no hacerse cargo de una situación que en verdad es responsabilidad suya. Sí, y yo el mes que viene, el día 14, tengo el juicio y el 28 el desalojo de la vivienda. Pues nada, un montón de ánimos y lo único que desde Infoalmaina y desde la Radio Libre Granada vamos a seguir informando y dando cobertura para que se sigan los casos, las convocatorias de solidaridad y para intentar fraficable por todos lados. Gracias. Gracias, muchas gracias. Es mucho más de que mereces. Supongo que el castigo ya lo tienes revolcándote en tus heces. Y quien intenta ser el jefe es el metre, dando de comer a mequetrece y que aproveche. Flow con bechamel y leche, una becha de calorías para el pecho. Que satisfecho cuando suena el trabajo bien hecho. Una botella ron, llegamos al techo. Estamos dando trochos, trozo de texto tocho en el parque el 8, fumando trócolos, tocando chochos. Trompetas grandes como nariz de Pinocho. Me cago en Dios, golpeo con mi corcho. Échalo, échalo ya del local, que no me causa buena sensación, que tengo yo que rapear, que se callen esos puristas que en el fondo están con pose de autoridad, como si rapeasen genial y no me jodas más, ¿sabes qué? Las vocales las manejo con autoridad del jefe, líder, beta el líder y trato un litro económico, yo estoy haciendo el guin en frases únicas. La cordura de Norman Bates, y a eso me falta ser infinito como Dorian Gray o como el rey, con su renovación de sangre. Llámalo plan B, la esclavo donde la esclava discarte. Arte es mi sistema más mediático, nada de chupala por contrato estratosférico. Tú vete al médico si puedes, boom. Soy Daniel Boom haciendo rap patada de kung fu hacia tu crew. Oye, baby, voy con falda hacia lo loco, con todo el jodido sex appeal de la Marilyn Monroe. Llámame Dios y sí, ¿por qué no? Soy Travolta en fenomenón, los sensis no me duran un round. El James Brown de la azotea, entonando como el culo, pero deja el flow que te marea, nena. ¿Quieren parar a esta flema? Ni Dani Trejo, machete puede, somos reyes de vuestra verbena. Yo. Yeah. Hermano, sí, esto es para aumento. Aquí no engañamos a nadie, ¿sabonos? A nadie. Córdoba, Melilla, Canarias. Yeah. Esto es pureza, hermano, en Granada. Puro arte, loco, esto es lo Granada. Que hay. Yeah. Os matamos, liquidamos todo. ¿Sabonos? ¿Sabonos? Cremita pura, hermano. Escucha. Despierto una mañana y veo un mundo desteñido que ya hace tiempo que no coloreo. Mi fraseo me lleva de paseo por caminos donde los niños dejan de estar perdidos, o eso creo, teniendo los huevos negros ya como para saber lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer para avanzar. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a enseñar? Si donde tú llegaste construí mi Taj Mahal. Hoy vengo cargado de furia. Hoy tengo el poder de la lluvia. Hoy cuento con una gula voraz, una lujuria brutal, y si me la juegan me reinvento. Estoy harto de ese falso aliento en mi nuca. Hijos de puta, ¿quién habla cuando este ejecuta? La más rica de las frutas te la pongo en la mesa. Rodan cabezas cuando nos vamos de ruta. Y reza o ejecuta el ejercicio. Mucho bla bla y nada de beneficio. Desde el principio uno se pone a innovar, uno se puede ilusionar, y en verdad esto es puro vicio. Me tambaleo como edificios en Japón. ¿Qué opinas del arte salvaje, de la destrucción, devastación? Así me quedé yo cuando crucé tu Edén, y a mitad del camino me robaste el corazón. Porque ya no están, porque ya se fueron, porque las dejé marchar y en el infierno ardieron. Porque siempre habrán dragones que surquen todos los cielos. Porque me subestimaron, la batalla la perdieron. Me dais risa cuando venís con prisa, con la maldad ocultada debajo de una sonrisa. En el infierno ardí y resurgí de mis cenizas. No se puede destrozar un corazón ya hecho trizas. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Pues hemos aprovechado este jueves 22 por la mañana y nos hemos pasado por la Plaza del Carmen, donde hay varios centenares de personas que han acudido a una concentración sobre el tema de las pensiones. Y bueno, pues como es habitual, hemos sacado grabadora y estamos aquí azuzando a la gente para que haga algún tipo de declaración y nos comenten por qué están aquí concentrados. Buenos días, yo soy, aparte de jubilado, formo parte de la coordinadora de las Marchas de la Dignidad, que apoya la acción de hoy convocada por la plataforma estatal y la plataforma granadina por el derecho a las pensiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí hoy? Bueno, parece ser que ya la gente ha entendido, después de las medidas contenidas en las dos reformas que se han hecho sobre las pensiones, en el 2011 por el PSOE y en el 2013 por el Partido Popular, ha comprendido de qué va esto. Esto va, como el resto de las políticas que se están aplicando, por el trasvase de rentas salariales a rentas del capital. Las pensiones son renta salarial, esto es salario diferido. Las pensiones se cobran y se genera el derecho a ellas mediante las cotizaciones que se le detraen a los trabajadores cuando están trabajando, que es salario. Eso lo consideran los empresarios parte del salario, que no se le da directamente a los trabajadores, se ingresa en el sistema para cobrar cuando llegue el momento esas pensiones. Que no es un real, vaya, ¿no? No es en absoluto un real. ¿Qué está pasando? Lo mismo que pasa en el mercado laboral. Hay una reducción de derechos en el mercado laboral que está íntimamente ligado al tema de las pensiones. El mercado laboral está como está, paro alto, precariedad, trabajadores pobres, todo eso repercute, como es natural, en la entrada de ingresos en el sistema. Eso por un lado. Exenciones a las empresas para que hagan contratos. Basura con deducción de las cuotas de la Seguridad Social. Otra cantidad también importantísima que no entra en el sistema, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Mediante esa reducción del salario diferido, que son las pensiones, lo que se trata es de crear las condiciones, precarizar las pensiones públicas de tal manera que la gente tenga que plantearse la suscripción de planes privados de pensiones. Eso es lo que está detrás de toda esta medida. Esto no es nuevo. Esto lo puso en marcha el Banco Mundial en el año 94. Y que recordemos, si no me falla la memoria, que Chile fue uno de los países primeros y ahora mismo está quebrado a nivel de pensiones. Chile es el ejemplo clásico de la privatización de un sistema público de pensiones. Allí entró, después de la caída de Pinochet, de Allende, una vez que entró Pinochet, desembarcaron allí los de la Escuela de Chicago y pusieron en pie lo que es un sistema privado de pensiones. Bueno, porque el liberalismo puro y duro que le pregunten a los chilenos lo que significa privatizar las pensiones. Bueno, pues ese es el objetivo que hay aquí. Eso parece que se ha entendido ya. Por un lado, la gente nota esa detracción de recursos que repercute directamente en sus vidas, y por otro lado parece que va entendiendo que esto es forma parte del conjunto de medidas que tratan de trasvasar rentas del trabajo al capital. Así que espero que a partir de hoy, que hay una especie de, gracias también a una convocatoria estatal que se va a seguir en 80 y tantas localidades, que haya una movilización fuerte de esta parte de la población que lo está pasando mal, que está abocada a una reducción de sus pensiones. Los pensionistas futuros, que no se olviden de que van a entrar en un sistema que ya prevé que las pensiones en igualdad de condiciones van a ser un 30% más bajas en el futuro. Así que esto realmente le afecta a toda la población y esperamos que esto sea uno de los pilares de la movilización contra las políticas de ajuste. No solo ya contra el Partido Popular, sino el Partido Popular, el gobierno que sea que aplique este tipo de políticas. Pues ya lo que tenemos que ir. Muchas gracias por tu participación. Y vamos a aprovechar. He escuchado una intervención, una conversación privada, me tomo la libertad de sacar grabadora y una compañera ha hecho un comentario que me parece muy pertinente, que es que las pensiones no solo se circunscriben a la población mayor. Y bueno, si lo quieres aclarar para la gente que nos escucha, súper interesante. Soy Alejandra y tengo una incapacidad absoluta permanente, es decir, no puedo trabajar porque padezco una enfermedad degenerativa y por lo tanto soy pensionista aunque tenga 38 años. Me encuentro una situación quizá más difícil incluso que otras personas, porque tengo niños pequeños que tienen que entrar a la universidad, los que tengo que sacar adelante. No puedo trabajar en absolutamente nada porque además estoy enferma y no me suben ni siquiera lo que es el IPC, me suben solo un 0,25. Este año me han subido 1,68 euros. Creo que costaba más el papel de la carta que me han mandado que la subida que me han hecho. Eso hace que yo ayer me haya dado cuenta, desde que soy pensionista, que mi ingresos han ido bajando, pero claro, las necesidades de mis familiares van subiendo. Lo único que pido es lo que es de justicia, es que suba el IPC, que me siga subiendo la pensión, lo mismo que sube la vida, porque en estos momentos mi pensión es menor al salario mínimo interprofesional. Tengo 3 hijos, una de ellas entra en la universidad el año que viene y la verdad es que lo pasamos bastante regular. Sobre todo yo, que en mi caso además soy familia monoparental. Bueno, gracias Alejandra por tu testimonio y seguimos recogiendo el de otros compañeros que están aquí concentrados para ver qué quieren o qué pueden comentar sobre esta concentración. Buenos días. Buenos días, yo soy Pepe y mi opinión de las pensiones, porque es el segundo año que las recibo, es catastrófica, porque claro, hay que decirlo ante todo, la filosofía de los gobiernos de turno, que en España ya sabemos quiénes son, pues es favorecer al capital y a los ricos y pasar de los pobres y no mirar el bien común, que es el fondo de la persona. Yo voy a atenderme más que por mi pensión, que no me preocupa tanto, es la de las voces sin voz, es decir, aquellos que necesitarían una renta básica por el hecho de ser personas, que ya son excluidos por los gobiernos y por todo, incluso a veces por desgracia por sí mismos, porque ya su situación mental, psicológica, etcétera, y social no está en condiciones. El gobierno no está por la labor de nadie, solo le lame el culo a todos los poderosos, al capitalismo puro y duro, y sea quienes sean los que gobiernan, es el amén de siempre. Y a los demás los excluyen, nos excluyen, cada uno en el baremo en que estamos. Mi voz sea para los que no tienen voz. Pensiones, renta básica para lo último. Y mirar a las personas como personas, no como máquinas, que nos emplearon en unos tiempos para el trabajo y hoy ya no quieren ni el humanismo, porque ya nos sustituyen las máquinas. Mi crítica creo que ha sido coherente y estoy muy satisfecho de pensar y hablar así. Y nosotros te agradecemos que tengas unos minutos y lo compartas con todos los oyentes de Radio Almaina. Y no sabemos si el resto de compañeros que están aquí concentrados pues quieren acercarse y comentar algo sobre el tema de las pensiones. Sí, mira, yo soy Manuel, pensionista, 43 años cotizado y estoy en la plataforma Pensionistas de Granada para coordinarse con la Plataforma Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas. Entonces es una vergüenza, ya no trabajamos solo por que nos suban el IPC, sino por la generación futura, que después de haber cotizado 43 años, yo estoy en estos desahucios porque estoy pagando la hipoteca de mi hija, como tantos jóvenes o parados o precarizados en el trabajo, y ahora nos van a joder la vida tanto a los pensionistas como a la gente joven con estos trabajos precarios. Entonces, o luchamos todos, no solo por las pensiones, por los derechos sociales, o este país se convierte en tercermundista totalmente, y ya lo es bastante. Entonces, invitamos a todas las personas pensionistas y los que quieran luchar por los derechos sociales. En Granada se está creando Pensionistas de Granada, donde vamos a tener una reunión una vez al mes para hacer movilizaciones, acciones y todo lo que haga falta para defender los derechos sociales. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar para compartir en las ondas la dirección que dais de mail, que es plataformapensionesgranada@gmail.com, el WordPress que tenéis, que es plataformapensionesgranada.wordpress.com, y veo que tenéis también un WhatsApp provisional, ¿no?, por si alguien está interesado. Recordamos que es provisional y que el teléfono es 601-23-6768. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Venga, salud. Venga. Sigues escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. La campaña CIES No Granada presenta mañana viernes 23 una moción en el Ayuntamiento de Granada contra los centros de internamiento de personas extranjeras. A continuación reproducimos la moción. Las organizaciones que formamos la campaña CIES No Granada solicitamos a los partidos políticos que presenten en nuestro nombre una moción relativa a la posible apertura de un centro de internamiento para extranjeros o al uso de cualquier instalación para la detención de personas migrantes en nuestra localidad. En julio de 2017, el delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, habló de la posibilidad de construir un nuevo centro de internamiento de extranjeros en Granada, en Motril o en Almería. También hemos leído en prensa informaciones que hablaban de la búsqueda de un lugar que pudiera servir para la detención de migrantes en instalaciones militares de Motril o Atarfe. Consideramos que los centros de internamiento de extranjeros y cualquier espacio de detención para migrantes vulnera los derechos humanos y las libertades fundamentales, como ha quedado acreditado en numerosas ocasiones. Además, su gestión es sospechosamente opaca. Se han producido muchas muertes evitables en ellos y en reiteradas ocasiones se han detectado menores o solicitantes de asilo en los mismos. Especialmente grave es el caso de las mujeres internadas, constatándose casos de malos tratos, abusos sexuales y casos de trata, entre otros. No solo pedimos que no se abra ningún CIE ni espacio de detención, sino que coincidimos con el Defensor del Pueblo en solicitar el cierre del Centro de Acogida de Inmigrantes de Motril, que recordemos que es un centro de primera asistencia, pero también de detención. Nuestros colectivos coinciden en la necesidad de declarar Granada territorio libre de CIES y de dispositivos de detención de migrantes, ya que creemos en un modelo diferente de ciudad, en la que no esté presente la represión al extranjero por el mero hecho de serlo. Para ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Granada que manifieste su rechazo a que se construya, instale o destine en su localidad cualquier edificio o instalación pública, ya sea bajo la denominación de centro de internamiento de extranjeros, centros de estancia controlada de extranjeros, centros de estancia temporal o cualquier otra que se pudiera utilizar, que tenga como objetivo la privación de libertad de personas migrantes por el simple hecho de su situación administrativa. Terapia de yoga. bloque. Prepárense para otro cambio de enfoque. Prepárate para que estas ondas sonoras te reboten. Toquen el cielo con la yema de los dedos, pero nunca se equivoquen, no quiero si puedo. Para convertirles, son títeres de trapo. Somos sensatos, traemos víveres para pasar buen rato. Cuando Vigan controla el aparato, Blues Anónimos, vos grave, gran gravedad de asesinato. Boom, en tu gueo irrumpió. Sus escasos recursos de vida no sirvieron. Vio sirvientes que no sirvieron, sirvieron a su gente y en el tubo les metieron. Dijeron romper esposas y nunca lo cumplieron. Yendo por mar vieron rocas, tierras hermosas y dinero. Las rosas subieron al subsuelo y como subcero te supero y congelo a tu golfa. Yo soy mi propia orquesta y fíjate con qué poder se manifiesta. Están tus ídolos de fiesta y va a notarse en el resultado final de lo que ofrezcan. Ya estamos aquí pa' opositar hardcore y rap y un poco de alcohol y jazz te va a gustar. Magma musical pa' ti que quema, si tienes un problema acude a mi sistema. Mil morfemas, competir no es mi lema aunque lo pueda repartir. A partir de aquí cojo lo que tengo y con ello pretendo partir, coño, nunca vuelvo. Ahora mucho improvisarlo todo en el momento. En este viaje poco improvisar y mucho fundamento. Racimentador de un tal camino que nos lleva al vino, que me deja fino en otra afinación y atino sino. Me lo dices, te extermino con la mina del lápiz o un pilot. Te saca punta Tarantino, dinos. Morirás oliendo aceite de pino. Con Denzel Washington, sin Macintosh te doy pepino. Si nos hemos olvidado de los perdidos, yo hago que sin un céntimo, un mimo, mime el sonido. Bienvenidos al centro del hip, pasando por hop. Una operación sin conciencia, pero a corazón abierto. Dedico mi tiempo a buscar un saxofón que no me suene a MIDI, sea un instrumento lento. El proceso creativo que queda encerrado en un complejo neuronal vedado por daños activos. No crees en mi rap, te felicito. Tragarás más palabras que quien dudó de la proyección de Pedrito. No querías más y te vomito. Después de hacer gargaras con la baba las formadas de granito. Soy un bastón en la cueva, el mismo rito. Colegas, litros, papeles y filtros, pruebas de sofrito. Insano y satisfactorio, indago en folios. Invado cualquier territorio. Estamos en nuestro ombligo como en un cuarto sin llave. Nadie se cree, nadie sabe, ni se entra ni se sale. Gritamos buscando un sentido, pero el sonido queda estampado en los cristales de las ventanas. Pacientes de morfina en hospitales no distinguen la noche de la mañana. No distingues mentiras y verdades, y eso sí que es cosa mala. Vives subido a tus ramas y encima se te sube. Tus colegas sueñan con colgar vídeos a YouTube. Los míos al porno tuve. La tormenta no ama y no, no ama, no. No escribo pa' subirme, lo hago pa' que no baje mi ánimo. Y te animo a que anides en el nido donde anido. El descontrol es la única regla que seguimos. Paz, pero no te pases, es lo que aquí decimos. No puedes ir de máximo siendo el máximo primo. Tu vida es una peli sin claqueta. Tus rimas no son gángster, son coyotes sin camiseta. Majareta, deja la mirilla, mirón. Un descuido contra tu ojo en el cañón de mi escopeta. ¡Pum! Escuchando InfoAlmaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. El pasado sábado 17 de febrero, la estación de esquí de Sierra Nevada no abrió sus puertas. El motivo, la huelga convocada en Cetursa por una plantilla que viene reivindicando el cumplimiento de la legalidad laboral desde hace tiempo. En un comunicado de la sección sindical de CGT en CETURSA, se enumeran una serie de manipulaciones por parte de la directiva de la empresa. Mediante el uso de una figura llamada acción social, CETURSA está incumpliendo el convenio, recortando la cuantía de la jubilación de sus trabajadores. Sin embargo, sus directivos han cobrado más de 30.000 euros de lo que está estipulado legalmente. Se incumple reiteradamente la posibilidad de usar hasta 6 días de asuntos propios. Cuando la plantilla plantea que sean 4 días y que se justifique la negativa a su aprobación, la dirección vuelve a negar los días unilateralmente. En cuanto a la carga de trabajo y movilidad, se acordó que cualquier movilidad sea consensuada entre ambas partes. CETURSA aplica la movilidad a la carta sin consensuar nada, y la carga de trabajo, a pesar de tener acuerdos incluidos en convenios de años anteriores, siguen sin tratarla ni consensuarla. Esto posibilita la externalización de trabajo a manos privadas, a pesar de tener acuerdos incluidos en convenio que refieren que todo el trabajo de mantenimiento se haría con personal de CETURSA. Sobre la cobertura y la recuperación de vacantes, se acordó cubrir la tasa máxima de reposición de vacantes. Pese a ello, ni siquiera se ha solicitado esta reposición y la dirección ha vulnerado el acuerdo desde que llegó. Sin embargo, se han realizado fijezas a la carta para todos los afines a la dirección. Respecto al tema de la jornada laboral y los horarios, el acuerdo era que cualquier horario diferente sería acordado entre ambas partes. CETURSA vuelve a reestructurar horarios unilateralmente y a la carta, y cabe mención especial el horario de algunos jefes que no fichan y campan a sus anchas, sin control horario ninguno. Sobre los festivos, pese a las sentencias favorables a la plantilla, siguen incumpliendo los acuerdos del convenio. Cada trabajador debería tener, a 31 de enero de 2018, un documento acreditativo de los días que se les adeudan, y no varios correos incongruentes. Además, varias familias se han quedado sin poder solicitar prestaciones a causa del recorte efectuado sin razón en 2017. Sobre las horas extraordinarias y los descansos trabajados, se acordó entrega al Comité de Registros Diarios y de Horas Realizadas, con justificación de tareas realizadas y objeto de las mismas, habiendo compensación de estas en tiempo en el mes siguiente. Solo se ha cumplido en parte y sesgando la información, pues casualmente no aparecen datos del personal de dirección, que parece que está cogido convenio para lo que le interesa. Además, existen 4.000 horas extraordinarias de la temporada anterior. Tras un informe favorable de la Consejería de Hacienda y una denuncia de CGT en Inspección de Trabajo que requería la entrega de resúmenes mensuales, a día de hoy CETURSA sigue sin entregar dicha documentación. En cuanto al calendario laboral, a pesar del requerimiento de la inspección relativa a la obligación de entregar calendario laboral según normativa, la empresa no ha sido capaz de elaborar dicho calendario en todos los departamentos, y en algunos de ellos aparecen unos trabajadores sí y otros no, por lo que creemos es una absoluta falta de respeto hacia los trabajadores. No contentos con esto, mediante nota informativa comunican que este problema ya ha sido solventado. Se acuerda llevar a cabo la ampliación del estudio sobre modificaciones fisiológicas en trabajadores sometidos a hipoxia hipovárica intermitente y crónica. Recordemos que este trabajo se realiza en Sierra Nevada, a gran altura y con bajas presiones, antes del 31 de diciembre de 2017, y a pesar de haberle dado más margen debido a las fechas festivas, a febrero de 2018 lo único que presentan es un comunicado de que han pedido cita a la rectora de la UGR. Por todos estos motivos, desde CGT piden a la Junta de Andalucía el cese inmediato de la Junta Directiva, si quieren evitar más huelgas, pues han demostrado durante más de 8 años que no paran de incumplir los acuerdos. En Esto me basta pa' coger y liarla. Me llamo Pablo y ten cuidado porque el diablo siempre las armas las carga. Soy grandioso como una meada después de follar. Me tiré al Ypsilander y a su trastorno bipolar. Vas a reír por no llorar, vas a sufrir por no escuchar. Vas a morir cuando me veas disfrutar de nuevo. Vas a caer por no saltar, vas a perder por no sentir. Y algún día te darás cuenta que yo destruí tu ego. Pero bueno, hoy por hoy estoy con mis compadres defendiendo van aumento, por supuesto, y su baluarte. Por todas partes, a pasos de elefante. Y el día que vamos por tu barrio, te robamos el parque. ¿Qué va a ser? Ante cinco personajes de cine: el Jackal, el Turbante, el Dani, el Irra y el Vigen. En un film de Pablo Ángeles, Scorsese, a tu grande chimenea, locanea, estreciles de suspense. Ya está plata que me voy a descansar, hacerme una cachimba y ponerme a Besón Park. Tal vez algún día vaya con Kenny a pescar desde Granada con amor y muchas ganas de follar. Tiene que ser, ya lo dije yo. Teníamos que haber matado a los toyacos por definición. La calle de un rol, yo escenifico eléctrico cual rayo. Y hay en este cuerpo paz en su interior. Más reclamos no, que nos quemamos con el calor del mejor hardcore, del ron cubano. Ya no sobra el alcohol, volverá a tener control sobre el poco valor que consigamos. Ya nos hace falta casi un altar para casar a la hija puta de la rima con los mendas. Tenemos carta blanca para matar y creatividad para acabar la misión que se nos encomienda. Mayday, estoy tirado en el TD con un flique. Ey, vienen cinco, pero con la base somos seis, baby. Soy oro de ley, voy con el Seimer. ¿No veis que hacéis el tonto si también venís con 20? Un deleite, que os sepa bien, os frío con aceite. Que lubriques hasta que indiques que estás caliente. Vientos del sur, y solamente tú podrás sentir el boom de mis valientes. Desde Granada con amor y con un golpe en la costilla. Los ojos rojos desarmando en seis de pacotilla. Vuelto el su pandilla, somos cinco cuerpos colocados de la de jeringuilla a base de tranqui, mazín y clase. Esta es la cuerda del ritmo y tú te caes en todos los compases. Son gases de tipo que se complace, es por placer. Pablo Ángel toma el papel de OCB y haz de otro que me sienta todo de muerte, man. Somos cinco caras, superamos Harvey Dent. Está en Granada ahora. No pues ese queda loco, tranqui. Solo envío flow, disparado en moto. Estoy con los colegas en casa. Tío, 10 gritos de Tarzán, son los que vienen de África. Esa constancia, elegancia es mi sistema. Como el truco de tu bande para ligarse a las nenas. Es la mierda que dispara ahora el Jackal. Tómate la guasa, no descansa, pero cansa. Que te da la brasa con las peli con el Barça. No veas cómo me chapa el colega, ya me cansa. Esta jodiendo hasta morir como Don Leno. Y por hoy ya estarás bien, así que ya nos vemos en tus fantasías, ondas amiga. Y como adelanto, te diste beso en la mejilla. Quilla. Paciencia, quedamos para provocar violencia. Siéntate en esta silla si tienes molestia. Exprésate, no hagas caso a cargado de soberbia. Venido para compararte en esta ciencia. Venimos a mostrarte y cargarte el cerebro de mis cojones. Desde el mes de junio del año pasado, como contamos en el último programa de junio desde InfoAlmaina, los trabajadores y trabajadoras del Ambrabús están llevando a cabo paros los fines de semana y festivos de manera indefinida para exigir la mejora de las condiciones laborales y, bueno, iban ya 8 meses. Hoy hablamos con Silvia, delegada por CGT de Ambrabús, para que nos actualice la situación. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches, Esther. Bueno, recuérdanos brevemente para empezar, para que las oyentes recuerden, las condiciones laborales de la plantilla de Ambrabús y las reivindicaciones de los paros que estáis realizando desde junio. Pues mira, las condiciones de la plantilla de Ambrabús vienen regidas por el convenio de interprovincial de transporte. Sin embargo, nosotros pertenecemos a la concesionaria Rover. En este momento, aunque somos la subcontrata de Rover, por el hecho de ser subcontrata no nos aplican el mismo convenio que les rige a ellos y nos rige un convenio inferior porque a ellos precisamente les interesa de esta forma. Uh-huh. Y bueno, pues las reivindicaciones que estamos haciendo en un principio eran tres, digo en un principio eran tres porque alguna se ha solventado, pero levemente diría yo. La primera era la prevención de los riesgos laborales en el trabajo, puesto que estábamos trabajando con autobuses que tenían 18, 19, 20 años, los cuales no eran accesibles, no eran confortables y bueno, pues no tenían rampa de acceso, era muy difícil acceder a ellos para personas con movilidad reducida o madres que llevaran un carrito o con carros de la compra. Esa era una. La segunda era la precariedad en la contratación, es decir, tengo compañeros que tienen 8 y 9 años de contrato. El otro día me hablaba uno de mis compañeros de contrato y lleva, pues, en su vida laboral, desde que está en Alambrada Bus, pues más de 300 contratos. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que hasta contratado por día, contratado por hora, y bueno, 9 años, donde hay concatenación de esos contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que termina un contrato y empieza otro, termina uno y empieza otro. En realidad hay carga laboral, pero de esta manera la empresa no se pilla los dedos para que cuando le termine, ellos dicen que cuando termina el contrato le ha rescindido, le rescinden la contratación, puesto que le ha terminado. Pero se puede demostrar perfectamente que hay carga de trabajo y bueno, y que realmente lo que la empresa no quiere es hacer contrataciones adecuadas para ellos. Y bueno, ya el último de los puntos de las reivindicaciones de la huelga era la conciliación de la vida laboral y familiar. Y aquí pues recogíamos más puntos, es decir, ¿qué recogíamos dentro de esa conciliación? Pues recogemos que no tenemos un cuadrante anual, no lo tenemos semestral, no lo tenemos ni mensual ni quincenal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tenemos semanal. De semana a semana yo no sé qué día descanso ni qué servicios tengo. Es más, en esa misma semana el cuadrante puede sufrir modificaciones a diario y había veces que a diario las ha sufrido 3 y 4 veces, con lo cual yo tengo que estar condicionando mi vida continuamente a estar mirándola en un tablón para ver qué servicio tengo, con la consecuencia de que mi trabajo no es como un trabajo de comercio o de oficina donde se entra una hora y se sale a otra. Yo cada día entro a una hora y salgo a una hora diferente, y conciliar la vida familiar en este aspecto pues es muy difícil, porque no sé ni cuándo descanso de una semana a otra, pues imagínate para organizarla con la vida familiar. Otra de las reivindicaciones pues no solo era el descanso en la conducción, a lo mejor podemos estar 9 o 10 horas conduciendo sentados, que eso es como si vas desde el sur al norte de España, y bueno, pues no tenemos ni 5 minutos para descansar y estirar las piernas. Otra de las reivindicaciones pues era el descanso entre jornadas. Muchas veces, si supierais que ese conductor no ha descansado lo suficiente, pues no te gustaría subir con una persona que no está en las condiciones óptimas pues para conducir y para llevar a cabo un servicio bien prestado y bien realizado. Hay veces que puedes tener algún tipo de accidente porque ese conductor no está bien descansado. ¿Qué más pedíamos? Pues nosotros, cada vez que vamos a nuestro punto de trabajo, pues vamos en nuestro coche, es decir, el conductor que entra por la tarde lleva su coche al compañero para que el compañero regrese a cochera. En este caso nosotros tenemos las cocheras en peligro. ¿Qué sucede? En Robert no, en Robert los conductores tienen una lanzadera que les lleva desde su punto de trabajo, es decir, de donde sacan el autobús, o en este caso por la tarde, donde dejan su coche, hasta por lo menos hasta la ciudad, para acercarlos. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué os digo esto? Porque yo cada día le presto mi coche a un compañero diferente. Yo no sé si tú le dejarías tu coche a una persona distinta cada día. Con lo cual, ya no es solo que pueda tener un accidente el otro, que ya no ha pasado, y la de percances que podemos tener, sino pues los conflictos que eso crea entre nosotros, porque por eso mismo, porque ha habido percances, ha habido circunstancias. Y bueno, pues eso es lo que le pedíamos a la empresa, que lo mismo que en Robert lo tienen cada 10 minutos, ojo, cada 10 minutos tienen uno, pedíamos solamente uno, que nos llevara desde peligro a la ciudad para nosotros evitar todo este tipo de problemas. Nos dicen que no. Y otro de los puntos pues eran los aparcamientos. Cuando nosotros llegamos por la mañana, tenemos que dejar los coches en una vía de servicio, porque no hay un aparcamiento habilitado para tal. Le hemos dado varias soluciones a la empresa, porque hemos sufrido robos, roturas de luna. A un compañero le robaron el catalizador del coche, que esa reparación pues fueron 1.800 euros. Por ejemplo, pues le estábamos pidiendo que nos diera un lugar que hay cerca para poder destinar justo al uso del aparcamiento de nuestros coches, y que de esta manera por lo menos preservar un poco el hecho de que pues estén sufriendo todo este tipo de percances. Básicamente, pues realmente no pedíamos incremento de salario, lo que estábamos pidiendo eran medidas sociales. Otro de los puntos, los pases de empresa. Un conductor de Robe se sube con su hijo en el autobús y su hijo no paga. Nosotros teníamos ese derecho y, sin embargo, la empresa de un plumazo pues nos lo quitó. Si mi hija quiere subir al autobús, tiene que pagar. Y bueno, pues básicamente esas eran las reivindicaciones que estábamos pidiendo. No, sí, desde luego hay una diferencia bastante grande, ¿no?, entre las condiciones laborales que tenéis vosotros y las que tienen la plantilla de Robert, ¿no? Y bueno, esta semana, claro, y esta semana llevabais al pleno una moción para exigir que el ayuntamiento ponga fin a la situación de ilegalidad de vuestra situación, puesto que legalmente no está permitida la subcontratación de un transporte público. ¿En qué consiste esta moción y qué consecuencias esperáis que tenga? Lo que no está prohibido, lo que está prohibido es la subcontratación del transporte urbano, es decir, es solo una la concesionaria, solamente la concesión es a Transporte Rober. Y hay una sentencia que dice que esta concesionaria no se puede subcontratar, es decir, las líneas que nosotros tenemos son líneas regulares, líneas ordinarias, no son de carácter accesorio, cosa que es lo que en su momento el ayuntamiento y la empresa dijo que la línea del Albaicín o del Sacromonte o del Realejo que va a la Alhambra, pues que eran líneas accesorias. Nosotros decimos que no, y una sentencia nos da la razón, sino que dan cobertura a la ciudadanía de Granada. Es más, la gente, digo yo, que también querrá subir a la Alhambra. Entonces, lo que legalmente no está bien es que se subcontrate el transporte urbano, ¿vale?, dentro de la ciudad. ¿Y esta moción en qué consiste? Pues precisamente en recordarle al señor Cuenca que en su momento, que estuvo del lado de los trabajadores y dijo que iba a velar por los contratos de cada uno de mis compañeros, ¿vale?, pues ahora que está gobernando, se le ha olvidado. ¿Qué pasa? Que hace poco ha salido una sentencia que dice justamente esto, y hay dos líneas que la concesionaria, es decir, que el comité de Robert ha rescatado y que la estábamos realizando nosotros, eran la línea 121 y 111, que normalmente se conocen como líneas búho, líneas nocturnas. Bueno, pues tengo compañeros que las llevaban haciendo 7 y 8 años. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando rescatan las líneas, pero no subrogan a los trabajadores. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Pues que, según ellos, les rescinde el contrato y se le acaba la contratación. Realmente lo que han ido es a la calle. Y encima, como represalia a la empresa, porque eso ha sido una represalia por estar de huelga, ha hecho una contratación a 6 trabajadores de forma indefinida para realizar estos búhos. Y esos trabajadores son de la bolsa de Robert y no creo que lleve alguno más de 2 años dentro de esa bolsa. Con lo cual, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que está permitiendo el ayuntamiento? Pues que nos enfrentemos entre compañeros porque no vela en realidad por esa contratación, esas subcontrataciones, ¿no? En realidad no vigila qué es lo que pasa con cada contrato, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que le estamos pidiendo, que vele porque se presten las condiciones que se tienen que prestar y vele por la garantía de esos puestos de trabajo para que ahora esas 6 personas, tengo más compañeros de contrato, ¿no? Son 15, oscila dependiendo del periodo de contratación, ¿vale? Pero esas personas que llevan ya tanto tiempo, ¿vale?, pues por lo menos se les dé una garantía, porque tienen familia y esos conductores que lo único que quieren es llevar un sueldo a su casa a final de mes y tener la garantía de que van a poder llevarlo a su casa, nada más. Claro, desde luego. Dime. Desde luego. Que te iba a comentar, también estáis llevando a cabo, después de tantos años con esta lucha, también estáis llevándolo a cabo por la vía judicial, como comentabas, ¿no? Que ha habido varias sentencias. En 2016 llegó una sentencia que consideraba que se había llevado a cabo una cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras a la empresa que gestiona Alhambra Bus. ¿Qué ocurrió con esa sentencia y qué consecuencias puede tener para la empresa y, en su caso, para el ayuntamiento? Pues mira, ¿qué es una cesión ilegal de trabajadores? ¿Eso qué significa? Porque igual la gente no lo entiende. Pues significa que eso es como si tú estás en tu casa y yo me voy a la tuya porque considero que la tuya es mía y tú te vienes a la mía y nos prestamos tu casa, yo te presto tus cosas y tú las mías. Pues en realidad Alhambra Bus es una empresa paraguas. ¿Qué significa eso? Lo único que aporta es mano de obra. Si a mí me tiene que expedientar alguien, es un inspector de Robert. El centro que dirige el tráfico, cuando me tienen que dar una orden para que yo vaya por una calle o por otra, o si voy tarde, quien me regula y de quien yo recibo instrucciones, es de un inspector de Robert. Jefe de recursos humanos es el de Robert. La gerencia es el de Robert. El que pone la mano para cobrar el dinero de Alhambra Bus es el de Robert. Los talleres son de Robert. Es decir, todo es de Robert. Lo único que no es de Robert es la mano de obra, que somos nosotros. Eso es lo que demuestra esa cesión, que bajo la subcontratación se disfraza de subcontratación lo que es una cesión ilegal. ¿Y qué pasa? Pues que estamos haciendo el mismo trabajo. ¿Qué pedimos? Pues que a igual trabajo igual salario, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues nosotros en 2016 salió esta sentencia. Cuando salió fuimos al equipo de gobierno, que todavía estaba ahí en la actualidad, ¿vale? El señor Cuenca y su consejera de movilidad, Raquel Ruz, y le dijimos que, bueno, pues que estábamos dispuestos a negociar esa sentencia, que estaba en primera instancia ganada, si era capaz de instar a la empresa para que no la recurriera. Y lo que ellos nos dijeron fue que esa sentencia no era contra el ayuntamiento, luego, según parece, a ellos no le afectaba, ¿vale? Y entonces, pues, eso la empresa cogió y recurrió. Y bueno, pues, hemos sufrido una gran perversión judicial en el TCJ Andalucía, ¿vale? Y esa sentencia no la volcaron, y bueno, en la actualidad, en este momento, está en el Supremo, en recurso de casación, y estamos esperando a que salga. ¿Que sale bien? Pues perfecto, pues que se nos tiene que aplicar el convenio de Rabe y se nos reconoce que somos los mismos trabajadores, los unos como los otros, y por tanto nos tienen que aplicar el convenio de Rabe. ¿Que no sale bien? Pues mira, como dicen en mi pueblo, na tenía, na tengo que perder. No sé si entiendes lo que te digo. ¿Qué puede pasar con respecto a que si esa moción sale bien? Pues lo único que puede pasar es que todos los puntos de la huelga que habíamos pedido lo consigamos. ¿Qué carga esto supone para el ayuntamiento? Pues lo que ya le veníamos anunciando desde 2016 y que ahora tienen mucha prisa porque lleguemos a firmar un acuerdo para que anulemos esta sentencia. En ese acuerdo se nos ha dado impuesto, puesto que no hemos podido negociar nada en el aspecto de que ya se nos ha dado hecho, no podemos modificar ni añadir nada. Este acuerdo que hay encima de la mesa está hecho entre empresa y Herederos de Gómez, en su mayoría amplia, regido por unos sindicatos como son los sindicatos Comisiones y UGT. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Y bueno, cada vez que nosotros hemos dicho de añadir o modificar algo del texto, no nos dejan. ¿Qué pasa? Que en ese acuerdo se nos insta que renunciemos a nuestra sentencia y que pasemos en 4 años de forma progresiva. Si te cuento que al pasar de 4 años de forma progresiva, el ayuntamiento no se compromete a que cada año nos va a pagar ese incremento que nos debe de pagar, ¿vale? Uh-huh. Que se tenía que haber empezado ese acuerdo el 1 de enero y que ya estamos a finales de febrero y que aún absolutamente se ha podido aplicar, puesto que los presupuestos generales no han sido aprobados, es más, han sido prorrogados, con lo cual no hay partida presupuestaria ni para iniciar ese acuerdo que tanto ha prometido el señor Paco Cuenca, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué? Pues que ahora ayuntamiento y empresa están viendo que esa sentencia puede salir favorable, ¿vale? Y eso, claro, va a ser un impacto para la arca del ayuntamiento. Pero mire usted, esto es como Pedro, que viene el lobo y no te lo creía y cuando vino te comió. Pues lo mismo. Uh-huh. Y ya está, ya estamos muy cansados porque, mira, realmente se supone que si tú, según la jurisprudencia, cuando tú subcontratas un servicio no debe de ser en perjuicio de los trabajadores. Es decir, subcontratas porque no tienes cobertura para eso y entonces tiras de otra. Y lo que están haciendo es un coste salarial, están rebajándolo y la empresa sigue beneficiándose de ese coste salarial nuestro y sigue ese beneficio industrial. Ellos no pierden nada. Ganen o pierdan, el ayuntamiento les promete un beneficio industrial del 8%, ¿vale? Eso puede ser de 2 a 3 millones de euros al año. O sea que no pierden absolutamente nada. ¿Qué pasa? En realidad yo entiendo que si nosotros somos más baratos, pues alguien se tendría que beneficiar de esa rebaja de salario. Sin embargo, cuando el ciudadano coge nuestro autobús, le cobran lo mismo que si cogiera uno de transporte Robe. Y además, yo creo que la gente no sabe ni que el transporte de la ciudad está subcontratado. Se han enterado a raíz de nuestras movilizaciones y de la difusión que hemos tenido gracias a Jesús Candel. Entonces, lo que yo no entiendo es que quien verdaderamente se está beneficiando de todo eso es la empresa. Y eso lo está pagando el ayuntamiento y la ciudadanía. Y encima le suben el billete del autobús y encima hay un plan de movilidad que no es eficiente y que está perdiendo viajeros, es deficitario y que tenemos que costear entre todos porque no les da la gana de plantear un buen plan de movilidad que sea eficiente, que de verdad piense en las necesidades tanto de los ciudadanos como de todas las personas y que de verdad sea, pues eso, accesible a todos, que no categorice a los barrios en ciudadanos de primera ni en ciudadanos de segunda y que todo el mundo pueda coger ese transporte público en las condiciones óptimas. Claro. Y una pregunta, a ver, si sucediera como ha pasado con las líneas búho que Robert las ha recuperado, ¿no? Y se eliminara esa subcontratación, ¿qué garantías estáis pidiendo para ese proceso, para que no vuelva a ocurrir lo que comentabas de estos despidos de los trabajadores y trabajadoras que tenían contratos temporales? ¿Estáis pidiendo algún tipo de garantía? Vamos a ver. De cara a la sentencia, cuando llegue, si esto supone una reordenación, ¿no? Si hay una cesión ilegal de trabajadores, uh-huh. ¿vale? Son todos los trabajadores. Eso no solamente le afecta a la plantilla indefinida, afecta a todo. Y cuando digo a todo, es a todos los trabajadores de Alhambra Bus. Claro, se les reconoce que están haciendo el mismo trabajo. Nosotros tenemos nuestras líneas y nuestros puestos de trabajo. No tiene en principio por qué afectar absolutamente nada, puesto que nosotros ya estamos desempeñando labores con estas líneas y en unos barrios históricos. Uh-huh. Sí que hemos pedido que en ese acuerdo que hay encima de la mesa, hemos pedido la adscripción a nuestras líneas, para garantizar que mientras estas líneas existan, nosotros vamos a tener garantizados nuestros puestos de trabajo. Exacto. Nos uh-huh. encontramos con la sorpresa de que desde luego la empresa ni el comité de Robes quieren, ¿vale? En fin, ellos sabrán qué intereses por detrás hay ahí, pero claro, esto no les interesa a ellos. Como también, no sé si sabéis que antes todos los conductores que pasaban por Robes primero pasaban por Alhambra Bus y al año pasaban a Robes, a la bolsa de Robes, en principio en contratación indefinida, luego a la bolsa de Robes, pero al final todos pasaban a Robes. A nosotros se nos negó este derecho. ¿Por qué te digo esto? Porque los trabajadores que están en Robes, que han pasado por Alhambra Bus, se le ha computado como si estuvieran en Robes desde el primer día que estuvieron en Alhambra Bus. A ellos se les reconoce la antigüedad dentro de su trabajo desde el primer día que entraron en Alhambra Bus. Nuestra sorpresa es que el comité de Robes ha modificado una cláusula de su convenio donde todos los días que se trabajaban en Alhambra Bus se computaban para la bolsa de Robes. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando han cambiado eso para que la gente de nuestra bolsa no computen en la bolsa de ellos? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mis compañeros que llevan 8 o 9 años trabajando pasarían por debajo de todos los que están en la bolsa de Robes, puesto que nos computan esos días, ¿vale? Uh-huh. ¿Es el comité de empresa? ¿Eso ha sido el comité de empresa de la Rover? Sí, en su amplia mayoría por Comisiones Obreras, sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Que nosotros, al pertenecer a un sindicato tan independiente, pues bueno, nos están maltratando y están vulnerando, pisoteando nuestros derechos, que bueno, ya nos tuvimos que poner de esta manera, acompañar nuestra acción jurídica con nuestra acción sindical, porque es que ya veíamos que ya no podíamos seguir de esa manera. Claro, y ya está, pues en la actualidad seguimos secundando la huelga, que este es el noveno mes, me he equivocado, yo he dicho en los medios que era el octavo, pero es el noveno mes que venimos secundando la huelga fines de semana y días de fiesta. La empresa ha intentado reventarnos la huelga diciéndole a los compañeros que era ilegal y que era abusiva, y no han podido demostrar que sea así. Les dijeron que lo iban a expedientar y que lo iban a echar a la calle. Nos han descontado días de vacaciones que estaban programados antes de las vacaciones, antes de la convocatoria de huelga, y que la empresa sabe que no lo puede hacer. Vamos, nos han descontado hasta el apellido de la nómina. Para apretarnos y que seamos capaces de desconvocar. En la actualidad solamente un tercio de la plantilla la está secundando por este motivo que te estoy diciendo, pero realmente la empresa lo que está deseando es que desconvoquemos. Y está utilizando a mis compañeros, ¿vale?, que nos han presentado una revocación para que justo si sale esta sentencia no podamos extenderla como conflicto colectivo y solamente a título individual, si eso sucede, ¿vale? Todo eso, toda esa perversión estamos sufriendo. Con lo cual, estamos aquí al pie del cañón. Eso sí, te puedo decir que tengo un comité de huelga y unos delegados que vamos a una y que nos vamos a cesar en nuestro empeño. Que llama mucho la atención que toda la oposición, que son 18 concejales, 19, perdón, frente a 8 del PSOE, los que nos estén apoyando, y que precisamente ellos, que en su día dijeron que estaban del lado de los trabajadores y que lo plasmaron en una moción, ahora no nos apoyen. ¿Qué interés hay de por medio? Bueno, pues para terminar, si quieres comentarnos cuáles van a ser las próximas acciones para que las oyentes sepan y por qué medio pueden nuestras oyentes estar al día de lo que ocurra con este conflicto. Pues mira, mañana tenemos una concentración, se presenta una moción donde se va a hablar precisamente de que igual salario, igual trabajo, que se nos debe de respetar eso, las condiciones de legalidad y bueno, y que se nos garantice de cara a un futuro que nuestros puestos de trabajo van a estar ahí en las mismas condiciones. Y bueno, pues va a ser presentada como moción conjunta y a la misma vez estaremos en la Plaza del Carmen en una movilización, una concentración donde hemos convocado pues a todos los colectivos y a toda la ciudadanía para que nos apoye, para que de verdad este equipo de gobierno entienda que no solo la oposición, sino que toda la ciudadanía está de nuestro lado y que lo que estamos diciendo no es nada raro, ni estamos pidiendo, vamos, una cosa inalcanzable, le estamos pidiendo justo lo que es nuestro, que llevamos 10 años así trabajando, 11 años trabajando de esta manera y que no se nos han reconocido nuestros derechos, ha sido todo lo contrario, cada vez hemos ido más para atrás y perdiendo cada vez más cosas. Bueno, Silvia, pues muchísimo, muchísimo ánimo. Esperemos que pronto todo esto de resultado, todos estos años de lucha, estos 9 meses de huelga, la vía judicial, la moción, etcétera, esperamos que muy pronto esto dé resultado. Y bueno, seguiremos informando desde InfoAlmaina, evidentemente, y bueno, volveremos a hablar seguro. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, a vosotros por darnos voz y por escucharnos. Gracias siempre por apoyarnos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Como acaban de comentar en la entrevista, a las 12 del mediodía, mañana, el viernes, o hoy si nos escuchas en redifusión, a las 12 del mediodía en la Plaza del Carmen habrá una concentración de la plantilla de Alhambra Bus, en lucha por sus derechos laborales y por el fin de la subcontratación. Y a las 6 de la tarde, en el Ateneo Libertario de Calle Capote, CGT convoca a una reunión informativa sobre la huelga feminista del 8 de marzo. Origen y porqué de la huelga, cobertura legal y derecho a huelga y cualquier duda que pueda surgir. A las 7 de la tarde, charla-debate Anarquistas en la guerrilla, el Maquis, a cargo de Chowi. Será en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo 27. Charla debate Anarquistas en la guerrilla, el Maquis, con Chowi, de Ni cautivos ni desarmados. Luces y sombras de los anarquistas que participaron a lo largo y ancho del Estado en la guerrilla antifranquista durante más de 20 años. Las dificultades de la vida en la sierra y de la lucha en la ciudad, las fuerzas represivas y su lucha antiguerrillera. El papel de la mujer, curiosidades, cálzate las botas y sigamos sus pasos. Viernes 23 de febrero a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Te esperamos. Y seguimos con el viernes, mañana viernes 23, a las 7 de la tarde también, en la Fuente de las Batallas, concentración en memoria de CAI, convocada por los colectivos en defensa de los derechos de las personas LGTBI. Y a las 8 de la tarde, Teatro en la Redonda, con la obra Azafatas del Señor, con Pompidou y Olivia Satén, acompañado de por Madame Pom. La Redonda está en Camino de Ronda 190. Pasamos al sábado 24, nueva sesión de las meriendas del Zaidín a las 6 de la tarde con la presentación del libro La Casa del Aire para sus vecinas, una historia de lucha contra la especulación inmobiliaria. Será en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Y también el sábado a las 9 y media de la noche, nueva concentración del SAT en la Plaza del Carmen para exigir la readmisión del sindicalista despedido en el restaurante Alameda. El domingo 25, como cada día 25 de mes, a las 7 de la tarde, nueva concentración contra las violencias machistas, organizada por la Asamblea Feminista Unitaria y será en la Fuente de las Batallas. El martes 27, a las 9 de la noche, concentración del SAT para exigir la readmisión del sindicalista despedido en Domino's Pizza. Será en el restaurante Domino's de la Avenida de Constitución número 9. También se llama a participar en esta lucha llamando a Domino's Pizza para exigir la readmisión del trabajador despedido. Podéis llamar a partir de las 9 menos cuarto a uno de estos números de teléfono, 958-277-512, y algunos teléfonos más que podéis ver en la página web de SAT. Pasamos al miércoles 28, a las 7 de la tarde, la CNT y el colectivo Libre Albedrío organizan la proyección del documental Coppel, una historia de rebeldía y dignidad, con taller para escribir cartas a personas presas a partir de las 6. Será en el local de CNT, en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. Ya por último, el jueves 1 de marzo, nueva concentración de estos desahucios 15M Granada a las 10:30 de la mañana en la Plaza de Colón. Recordamos que estas concentraciones se hacen todos los jueves a las 10:30 de la mañana. A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27. El local de la CNT Granada, en la calle Eurípides, abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde. Pasamos ahora a las actividades fijas en el Centro Social Ocupado de La Redonda, en Camino de Ronda 190. Todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y después taller bici. Los martes y jueves de 5 a 9, taller de circo. Y los domingos, a partir de las 12 de la mañana, trabajo en la huerta del espacio. Os comentamos a continuación las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles de 7 a 9, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M. Los viernes de 7 a 9, reunión de la plataforma de desempleados. Los sábados de 7 a 8 y media, punto de información de Stop Desahucios. Domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional a las 6 de la tarde. El local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 y cuenta el mismo horario con una asesoría jurídica. Por último, los horarios de CGT, en su local de la calle Friburgo. Son de lunes a viernes, de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Puedes escribir a granada@cgtandalucia.org para pedir cita. Yeah. Va en aumento, va en aumento. Que te quede claro. Se acabó lo que se daba. Hoy hemos podido escuchar varios temas del último disco Desde Granada con Amor, de la banda homónima. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. A continuación escuchamos lo que nos contaban. Allá una relatividad. ¡A todos ustedes! ¡Desde Granada con Amor! Bueno, pues como bien grita nuestra mascota principal del grupo, Nano, somos desde Granada con Amor, compuesto por Diere, Yacal e Isra. Uno, este último, desde Canarias, y los otros dos de Córdoba, y también siempre a nuestra espalda, pero no para tener sexo, sino para controlar los platos, el inestimable amigo DJ Simpson, desde Córdoba también. Y la historia, todo empieza, pues, un día que una enorme orgía que hicimos todos los miembros del grupo, y que antes éramos más y eso, vamos. Y desde ahí, pues, como fue en Granada, ya desde Granada con amor. Mar de mares, yo soy el zar de zares. No hay quien pare este deshielo del glaciar, se sale como la bala. Nuestros géneros abarcan desde el funky rap. Tenemos un toque de sumno pop que de tanto escuchar a grupos como GT Calor o las Bistec siempre nos ha llamado un poco la atención ese ámbito. Y también pues desde el rap más clásico noventero hasta algunos toques de trap como en el último videoclip de Isra. Y bueno, pues hay un abanico amplio musical en el que siempre nos acontece. Bien, pues nuestro último tema, la última grabación, ha sido un homenaje a todo este tiempo que hemos estado dando vueltas por la estepa andaluza y demás sitios de la estepa castellana, un poco voz sexual. Pero siempre hemos tenido un poco de rollo intentar cambiar nuestros conciertos. El último tema pues, hemos cambiado un poquito y hemos hecho un tema de rap sobre una base de ska con bastante rollito guay. Y en el tema, pues estamos un poco chorrosos. Nosotros soltamos nuestro flow cordobés, el canario echa todo su mojo. Y en la grabación se nos ve haciendo bastante el cipollo y liando pues, todo lo que conlleva los conciertos, los viajes a los conciertos, la grabación de los temas, que ninguno sale como uno lo espera y siempre se acaba liando un poco la traca. Acaban con globos polla, con pollas con forma de globo. Sí. El sueño de cualquiera, ser el jefe de su barrio. A ver, nosotros, ¿qué vamos a decir de próximos conciertos? Los conciertos están en el corazón de la gente que nos escucha. Que en verdad estamos ahí que cuando nos llaman aparecemos, tenemos planes para ir a Baena a tocar en el Rincón de Rock. Aquí parece que en Granada puede ser que en Planta Baja, en algún festivalillo que organiza Arte Nativo. Nuestras próximas grabaciones, pues tenemos ahí pendiente un videoclip con un temita que se llama Steve Buscemi, porque es igual de random que Steve Buscemi. Es feo y guay al mismo tiempo. O sea, exacto, la definición sería feo como el culo, pero guay como Kobe Bryant lanzando triple. Ya veréis, yo creo que les va a gustar el temita porque pueden llorar o pueden reír, es algo diferente. Intelectuales con instrumentales, tiro el feudo de aquel que no sabe ver pero nos hace deu. Contacto con la banda, pues a través de nosotros estamos muy activos por Facebook, donde nos pueden buscar como Desde Granada con Amor. Ahí vamos subiendo todos los videoclips que vamos haciendo, los conciertos que próximamente vamos a realizar y tal. ¿Corazón? Y también estamos en YouTube. De hecho, en YouTube es donde más seguidores necesitaríamos porque es bastante complicado. Mendigando ahí, igual. Desde Granada con Amor también. Sí, es muy fácil en todos lados. Vamos, Instagram también, Desde Granada With Love. Desde Granada con Amor With Love. Y luego en Tinder nos pueden buscar también. Sí, señor. Aunque tiene que ser por la zona más o menos de Real de Cartuja, la estación de autobuses y Plaza Nueva. Pero vamos, si os movéis por ahí, vais pasando perfiles, seguramente deis con nosotros. Pondremos algo abajo de Granada con Amor de nombre, ¿vale? ¡Bien, cabra! Ahí nos podéis buscar. Aceptamos Supermatch y un rango muy amplio de edad. Sigo un camino denso y nadie me cree. La intención de estar en pie, a eso soy propenso. Hombre, la conocemos porque Irene, vecina de aquí, del coleguita Diere. Y también trabaja en ese lugar un hombretón guapetón que se llama Miguel, que hace tiempo nos dijo que nos iba a hacer una entrevista y al final pues nos la tuvo que hacer Irene, porque él como no se deja ver y está por ahí dando besitos en todos lados, pues no aparece. Hemos escuchado un par de podcasts de ustedes y la verdad que nos gusta, porque también nos intentamos informar hace tiempo cuando nos dijeron que querían hacer una entrevista. Nos intentamos informar un poquito de cómo iba la cosa y tal. Y yo la tengo en el coche, por ejemplo. Juan no, porque la radio no funciona. Pero solemos escuchar un poquito de Radio Almaina. Estamos cremita. No sé si llegará el otoño. Las encías me sangran, es vino de Logroño. Voy a emborrachar a las chicas. Bueno, yo soy el encargado del grupo de Prisa de la Gente. No soy del grupo, simplemente vivo aquí. Vivo aquí y Senano. Quiero aprovechar la onda para decir que me explotan una serie de cosas que yo no sé qué estoy haciendo. Por ejemplo, me meten en videoclip, me hacen fregar los platos a veces. ¿A veces? Siempre, sí, siempre, siempre. Y me riñen mucho porque dicen que no cuelgo el chaquetón. Luego en mi casa me dicen que tengo que cargar el chaquetón. Y bueno, ya aprovecho porque me están apuntando con un barbaquillo. Y a todos los oyentes que sigan aquí a muerte desde Granada por Amor, en Facebook, en Tinder, en Badoo, en Google Plus. Que Radio Almaina son toda buena gente, tío. Ah, sí, Radio Almaina, puta pobre. Que bueno, que admirarse esa gente buena ahí y a tope. Mucho amor. Pues hasta aquí este Info Almaina número 73. Puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Si quieres apoyar a Radio Almaina, la radio libre de Granada, ¡hazte socia! A partir de 2 euros al mes. Infórmate en www.radioalmaina.org. Bueno, nos despedimos ya por hoy. Podéis continuar escuchando Radio Almaina en el 107.1 de la FM. Y bueno, Info Almaina todos los días en las calles y los jueves aquí en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego.